Mami, mami, mami, tu cuerpo me llama, me llama, me llama, me dejaste con las ganas, ganas, ganas. Tu cuerpo me llama, eo, eo.